Universidad Nacional de Cuyo y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Belén? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo es esta invitación? Bueno, en realidad nosotras del Espacio de Economía Feminista, que pertenecemos a la Sociedad de Economía Crítica, a lo largo del semestre hemos estado haciendo un taller de lectura de economía feminista ahí en la biblioteca de la Facu, donde bueno, hemos abordado distintas temáticas sobre el feminismo, la historia del feminismo, después luego las distintas corrientes de la economía feminista, qué es lo que es la economía del cuidado, y todos esos aspectos que entran dentro de lo que se estudia en la economía feminista. Y en el marco del cierre de ese taller de lectura es que organizamos esta charla debate en la cual están invitadas Gabriela Marzonetto y Virginia Alonso, quienes nos van a compartir un poco qué es lo que ellas son investigadoras, qué es lo que ellas han investigado, las conclusiones que han llegado, con qué se han encontrado, digamos, en lo que ellas hacen. Gabriela ha estudiado sobre las políticas públicas de cuidado en Argentina y Virginia Alonso ha estudiado lo que es, con perspectiva de género, el mercado de trabajo en la vitivinicultura. Así que, bueno, un poco con lo que nos aporten ellas desde lo que conocen y repasando un poco los contenidos que hemos visto a lo largo del semestre, vamos a charlar, debatir y compartir un rato sobre, bueno, qué es lo que es la economía feminista, la economía del cuidado y todo eso. Mañana a las 4 en la biblioteca de la Facu. Bien. A las 3, perdón. Muy bien. ¿Y qué es la economía feminista? ¿Cómo es estudiar economía desde esta perspectiva de género? ¿De qué se trata, digamos? Bueno, básicamente lo que plantea la economía feminista es poner en el centro del estudio, digamos, en la importancia de las ciencias económicas, la sostenibilidad de la vida. Actualmente, todo lo que se estudia en economía tiene que ver con cuestiones que pasan por el mercado, cuando en realidad entendemos, desde la economía feminista, que ese mercado no se podría sostener sin todo el aporte, digamos, que se hace desde el trabajo no remunerado, por ejemplo, y de todas las tareas invisibilizadas que mayormente lo hacen las mujeres. El trabajo gratis que hacen las mujeres, digamos. Totalmente. Bien, ¿y cómo en qué momento está estos estudios, en qué momento está esta teoría? ¿Qué pensás vos en el momento en el que está? Y mirá, es un estudio que, o sea, la economía feminista viene desde hace mucho tiempo ya, creciendo como teoría económica y como corriente, yo diría como desde los años 60, nace particularmente desde España, y ahora, digamos, con todo este nuevo, esta nueva ola del feminismo vuelve a surgir, digamos, o se están reafirmando ciertas teorías que se hablaban al respecto. Y, por ejemplo, se han empezado a implementar las encuestas de uso del tiempo, que sirve para medir, digamos, esto de lo que siempre se habla, que es el trabajo no remunerado. Uh-huh. También se está empezando a pensar en políticas públicas en pos de una equidad de género, digamos, que trate de resolver, al menos en parte, esta situación que perjudica más a las mujeres. Tal cual. ¿Y cómo ves que está la situación en general de la mujer como trabajadora en cuanto a estar en el mercado laboral y todo este trabajo no remunerado del que ustedes comentan? ¿Cómo lo ves? Y la realidad es que las mujeres de por sí les cuesta insertarse en el mercado laboral, las tasas de desempleo lo demuestran, son más altas para las mujeres, sobre todo si sos mujer joven. Y además, digamos, de que te cueste insertarte en el mercado laboral, tenés salarios más bajos y tenés que seguir haciéndote cargo de las tareas no remuneradas. Así que estamos en una situación complicada, pero creo que se ha ido mejorando, ¿no? O por lo menos al irse visibilizando esta situación, permite por ahí plantear ciertas discusiones que después nos permiten avanzar hacia otras conquistas. ¿Cuáles son las grandes discusiones que hay ahora? Y ahora básicamente es justamente esto, ¿no? De ese trabajo no remunerado, de cómo reconocerlo. Hay un montón de discusiones en cuanto a si se debería pagar o no, por ejemplo, un salario a todas las amas de casa. Esas son cuestiones que se discuten. El tema de la jubilación, que ahora, bueno, se extendió la moratoria. También es todo un debate de por qué es importante que esté, si tiene que tener modificaciones, porque así tal cual como está, no termina de resolver, digamos, este problema. también en cuanto a las políticas, a la distribución, digamos, del cuidado, de cómo se organiza la sociedad para cuidar, digo, porque todas las personas somos, o sea, necesitamos ser cuidadas y podemos cuidar. Entonces, cómo el Estado, las empresas, la familia, la comunidad, se organiza para garantizar el cuidado a todas las personas. Uh-huh. Que por eso también se piensa en esas políticas de cuidado, que por ejemplo, Uruguay tiene un sistema de cuidados y acá en Argentina se han presentado en ocasiones proyectos que van por esa línea. Bien. Bueno, Belén, ¿nos harías de vuelta la invitación a esta actividad el día de mañana? Perfecto. Bueno, mañana los esperamos entonces a las 3 de la tarde en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, nada, va a ser una charla de debate tranquila, distendida, para aprender un poco y bueno, también dejar nuestras opiniones al respecto. Buenísimo. Bueno, entonces, hecha la invitación, te damos los buenos días. Listo, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ahí estamos escuchando entonces a Belén Paz, economista de la Universidad.